Bueno, en la última semana el Poder Ejecutivo dictó varias resoluciones, varios decretos que fueron reglamentados a través del Ministerio de Trabajo en relación a los derechos laborales y, digamos, y la aplicación respecto de la prevención de la pandemia del coronavirus. En este sentido, bueno, lo que ha salido por los medios, se otorgaba licencia paga por 14 días a quienes hayan vuelto del exterior, de los países de riesgo, a quien hayan tenido contacto estrecho con algún infectado, bueno, también los mayores de 60, las embarazadas y personas de riesgo. Y también se amplió en esto que tuvo cierta curiosidad el tema de el no haber escuelas, aquellas personas, aquellos trabajadores que tuvieran hijos menores a cargo en edad escolar y que obviamente no tuvieran dónde dejarlo, estarían comprendidos dentro de esas licencias. Posteriormente, ayer en la noche, se avanzó en el dictado de una cuarentena obligatoria para toda la población y se enumeró quienes están exceptuados de cumplirla, digamos. El decreto se enumera diversos empleos, pero básicamente está incluido los trabajadores de la salud, las fuerzas de seguridad, trabajadores de alimentación, de comercios, de farmacias, entre muchos otros, que tienen garantizado, digamos, a través de una autorización de su empleador, poder circular por la ciudad, porque se entiende que el servicio que prestan es esencial y mínimo indispensable para que funcione la sociedad, digamos. Bueno, esto trajo, en el día de hoy, ha traído muchas dudas y muchas, sobre todo porque hay muchas avivadas de parte de las patronales que pretenden forzar la norma o interpretarla a su gusto para obligar a muchos trabajadores a prestar tareas en su puesto de trabajo, o sea, desplazarse a su puesto de trabajo, que es uno de los problemas, ¿no?, del tema del transporte público, y hasta ese lugar, digamos, y no ofrecer la posibilidad de teletrabajo en ámbitos que no han sido considerados esenciales o que hay algún gris sobre si comprenden o no. Por eso es que hoy se ha visto por las calles a mucha gente circular a pesar del dictado de la cuarentena. Ahora bien, lo que es interesante y que me parece que venía el ángulo de la pregunta es que, bueno, ¿qué pasa con los precarizados, ¿no? Con el sector precarizado, porque la norma habla de empleados en relación de dependencia y habla también de aquellos que tienen una figura de monotributista con el Estado y aquellos que tienen alguna figura análoga con algún privado, o sea, que es decir, que blanquea de alguna forma el alto grado de informalidad que existe en otro país. Y la pérdida de derechos que implica para todo este sector, ¿no? Digamos, el hecho de no tener aguinaldo, vacaciones, ni tampoco obra social, ni RT, digamos, de alguna forma el decreto, al asimilarlo, está reconociendo el alto grado de informalidad, digamos, y que gran parte de la economía funciona en base a este sector, y que por lo tanto tiene que comprenderlo para evitar que circule. Bueno, habla de este sector, no habla obviamente, porque no puede hablar de los trabajadores no registrados en negro, pero el tema es que el sector precarizado, sea en forma de monotributista o de trabajador sin registrar, es el más vulnerable, porque es el sector que tiene menor posibilidad de hacer valer sus derechos, es decir, de decirle a su empleador que está comprendido entre la norma, que va a hacer cuarentena y que le tiene que pagar. Bueno, el tema es que queda desamparado al reclamo individual o, bueno, un reclamo individual posterior en forma judicial, pero que no va a traer soluciones para el día de hoy en el cual se está jugando el derecho, digamos, a tener su fuente de trabajo y a cobrar su salario a fin de mes o infringir la cuarentena someterse a la posibilidad de contagiarse o de contagiar a otros. Este es un gran problema que tiene digamos, que tiene el país en este momento y que la norma de alguna forma lo deja expuesto. Y bueno, si bien hay una asimilación, por ejemplo, con los monotributistas, también es un sector que está precarizado, están en fraude de la ley de alguna forma y son los que tienen menor posibilidad también de un reclamo. Ese es claramente el eje de la situación. Así que bueno, por lo que deja expuesto toda esta situación es que una crisis que, digamos, que no tiene nada que ver, digamos, que es una cuestión sanitaria, deja expuesto el alto grado de precarización laboral que existe en nuestro país, porque, bueno, se ha visto hoy en la calle, digamos, toda la cantidad de gente que hay circulando, porque digamos, no tiene forma individualmente de ejercer sus derechos. Así que bueno, esta es la reflexión que dejo al respecto.